El pálpito del sur genera un magnetismo. Es una fuerza que atrae, que nos orienta y marca las coordenadas de esta brújula del sur. Rápidamente miramos Colombia, Paraguay, Dominica, Ecuador, Nicaragua, Bolivia, Cuba y Venezuela. Finalizamos el recorrido por Sudamérica en... Voces, opiniones y música mestiza de este lado del mundo. La brújula del sur. Quiere que todos se incorporen a este río de luz. Es algo tan simple como el sueño de un niño Simón. ¿Qué horas son, mi corazón? 8:02 a.m. Muy buenos días, usuarias. Muy buenos días, usuarios de Alba Ciudad 96.3 FM. Comenzamos la Brújula del Sur y lo vamos a acompañar hoy en día viernes 3 de mayo de 2013 hasta las 9:00 a.m, revisando informaciones internacionales y colocando música de todas partes del mundo, haciendo énfasis en música que se produce de este lado del mundo, en este continente suramericano. Recuerde que nosotros llegamos a ustedes gracias al esfuerzo de muchísima gente que día tras día, a través de los diferentes espacios, le hacen llegar también sus saludos solidarios desde este lado del micrófono, comenzando por toda la gente del Ministerio del Poder Popular para la Cultura y su titular Fidel Barbarito. También les saludamos a nombre de la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad, poder obrero en la emisora, y de los diferentes compañeros que están encargados de llevar los departamentos que hacen funcionar la emisora: Vladimir, Randolph, Enza, Sinamay, Goyo, Luillino y Gustavo. Al control técnico de la emisora esta hora se encuentra Luis Herloyo, Indira Carpio produce La Brújula del Sur y Ernesto J. Navarro es quien va a conversar con ustedes por acá de este lado del micrófono. Recuerde todas las vías de comunicación disponibles: arroba Alba Ciudad, nuestra cuenta oficial en Twitter, www.albaciudad.org es nuestra página web. Y también está disponible el 256. Si usted quiere mandar algún mensaje de texto, es muy sencillo. Escribe la palabra ALBA, deja un espacio, escribe el mensaje y lo envía al número 256. Eso le cuesta 50 céntimos de bolívar más el básico de su operador más el IVA. Si usted nos está escuchando en la radio rebelde de Katia, puede escribirnos a través de dos vías. Una de ellas es el Twitter oficial de la Radio Rebelde de Katia, arroba Radio Rebelde 915, y el 0416-523-9385. Aprovechamos para saludar también a las usuarias y los usuarios de las 44 emisoras que integran el Frente Socialista de Medios Alternativos y Comunitarios, FRESMAXUL, que nos escucharán en diferido entre la 1 y las 2 de la tarde. Hoy comenzamos con música de la Patria Grande. Esto es una agrupación de Uruguay. Qué lindo que era verlos caminando, un alma sola dividida en dos. La orilla de ese mar los encantaba, quedaba todo quieto alrededor. Hermosa fue la vida que llevaron, la suerte no les quiso dar un sol. Curioso es que su risa iluminaba hasta el día que ese mal se la llevó. Se queda con su foto en un rincón y sueña encontrarla arriba. Escucha susurrar un disco viejo que su Clara una vez le regaló. Él sigue con su vida recortada,

el presidente Nicolás Maduro, quien anunció que este viernes se instalará el Movimiento por la Paz y la Vida en la barriada mirandina de Petare. Maduro reiteró este jueves su llamado a los jóvenes de Lampa a dejar a un lado las armas y la cultura de la violencia para incorporarse a una sociedad de paz. Durante la primera jornada de gobierno de calle en el estado Miranda, el dignatario recordó insistentemente que ese estado, gobernado por el opositor y ex candidato presidencial Enrique Capriles, constituye el de mayor índices de inseguridad en todo el país. Más de Sudamérica, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, FARC, EP y el gobierno de ese país suramericano llegan hoy al final de otro ciclo con las conversaciones de paz que genera expectativas sobre posibles acuerdos sobre el tema agrario. El jefe de la delegación guerrillera, Iván Márquez, expresó a inicios del ciclo que llegaban con la esperanza palpable de poder hallar una solución encaminada hacia la justicia, la democracia y la soberanía, y se refirió a la voluntad de paz de la insurgencia y su propósito irreversible de encontrar una salida. Por su parte, el equipo del gobierno, encabezado por el presidente Humberto de la Calle, aseguró arribar a Cuba con el objetivo de tomar decisiones. En el ciclo que concluye, la FARC-EP resaltaron además el respaldo del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas a la mesa de conversaciones y volvieron a reclamar la presencia del guerrillero Simón Trinidad, quien forma parte de la representación de la insurgencia, aunque cumple 60 años de prisión en Estados Unidos, a donde fue extraditado por Álvaro Uribe en el año 2004. Un alto funcionario brasileño advirtió que el gobierno paraguayo debe aceptar lo decidido, pues la presencia de Venezuela en el mercado común del sur es totalmente irreversible. Marco Aurelio García, asesor internacional de la presidenta de Brasil, calificó el ingreso venezolano en el bloque integracionista como una decisión de piedra, de acuerdo con las declaraciones publicadas este viernes por el diario local La Nación. Paraguay necesita aceptarlo para su reingreso al Mercosur, agregó en referencia a la posibilidad de que con la toma de posesión del nuevo gobierno pueda suspenderse la sanción aplicada por la destitución expedita del presidente Fernando Lugo. La declaración del asesor presidencial brasileño ocurrió poco después de que el actual gobernante paraguayo, Federico Franco, anunció el mantenimiento del rechazo a Venezuela en el Mercosur mientras él ocupe la presidencia del país, que es hasta el mes de agosto. Vamos a Chile. El premio Nobel de Literatura Pablo Neruda padecía un cáncer avanzado de próstata en el momento de su fallecimiento. Así lo informaron el jueves los expertos encargados de las pruebas iniciales realizadas a los restos exhumados del poeta chileno. Según la fuente judicial, esta conclusión se basó en las radiografías de los fragmentos óseos y el siguiente paso es que los resultados de las pruebas de toxicología encomendadas a una universidad en el estado de California, de Carolina del Norte, lleguen al juez a cargo del caso, que se llama Mario Carroza. Por otra parte, el abogado Eduardo Contreras, quien llevó el caso en nombre del Partido Comunista de Chile, sostuvo que era demasiado pronto para llegar a una conclusión. Más allá de que se haya establecido que Neruda tenía un cáncer de próstata, aquí lo central es determinar si él fue realmente asesinado por una inyección letal mientras permanecía internado en la clínica Santa María, declaró el abogado. El poeta de izquierdas murió en 1973, 12 días después del golpe militar que derrocó al presidente socialista Salvador Allende y llevó al poder al general Augusto Pinochet. Neruda, cuyo verdadero nombre era Neftalí Ricardo Reyes Basualto, es mundialmente conocido por sus poemas de amor. El poeta adoptó el nombre de Neruda en memoria al famoso escritor checo Jan Neruda. Así recita el pueblo de América por los campos de este continente a Pablo Neruda, con una voz simple, y nosotros se la ponemos a ustedes. Sucede que me canso de ser hombre, de entrar en las sastrerías como un cisne de fieltro, de encontrar dentaduras olvidadas en cafeteras, asustar a una monja con un golpe de oreja, matar a un notario con un lirio cortado, eso es. Sí. Fragmento de uno de los poemas de Neruda. Nosotros hemos extraído un documental de unos campesinos chilenos mientras recorren los campos, van recitando a Neruda. Y es que la poesía toca todos los aspectos de la vida, pero entre tantas cosas, ¿han escuchado ustedes un halago o un poema al Chimó? ¿No? Acá lo tienen. que una bola. No es verde ni es colorado y mucho menos tiene un sabor acaramelado. Con el chicle de mi tierra veo rojo, veo amarillo, voladora picante que sale de los bolsillos. Dijo abrir la brecha, la montaña nos llama. No dice Medinusa, ni tiene cuña en televisión, pero le espanta la culebra, monte adentro el cimarrón. Poco a poco, y ya se estira, ya se coge, ya le vienen los Buscamos las coordenadas. Norteamérica. El número de nombres registrados en la principal base de datos de Estados Unidos, analizada para rastrear supuestamente a sospechosos de terrorismo, ha aumentado en un 67% solo en 5 años, sin resultado alguno. Como atestigua el atentado en Boston, la base de datos estadounidense, conocida por sus siglas TIDE, que recoge los datos de identidades del entorno terrorista dependiente del Centro Nacional de Contraterrorismo de Estados Unidos, ha aumentado el número de registros de 540.000 a 875.000 sospechosos en tan solo 5 años. Según fuentes del Congreso de Estados Unidos, el notable aumento de los nombres en esta base de datos se produjo a raíz del fallido atentado en 2009 contra un avión en Detroit, aunque haya salido a la luz justo ahora, a raíz del atentado del Maratón de Boston el pasado 15 de abril. Asesino, por 8 de la mañana, 19 minutos, el secretario de Defensa, Charles Hegel, reconoció hoy que Estados Unidos evalúa la posibilidad de suministrar armas a las bandas que intentan derrocar por la fuerza al gobierno de Siria. El jefe del Pentágono dijo que entregar armamento a los subversivos es una de las opciones que actualmente valora la Casa Blanca, aunque no significa que esto se hará de inmediato porque son medios para consultar con los aliados, dice. El diario The Washington Post informó esta semana que la Casa Blanca tomará una decisión definitiva sobre el envío de armas a los grupos terroristas sirios después del viaje del secretario John Kerry la semana próxima a Moscú, donde se reunirá con su homólogo de Rusia, Sergei Lavrov. La guerra es un medio saludable y viable que ha conseguido el poderoso para asegurar la acumulación de paz combustible en el tanque de su nave espacial que lo lleva cuando lo procura a hacer picnic por la luna. Y ni hablar de la ONU. Es un muñeco sofista irrisorio, el mejor chiste del nuevo milenio, máxima autoridad demagoga internacional. y que cuida la paz y la libertad, y que propone la tregua, fracasa en las guerras, inerte, inútil, inmóvil, incapaz. 8 de la mañana, 20 minutos. Les cuento más de la parte norte del continente americano. El abogado que diseñó la política de la Casa Blanca sobre el uso letal de los aviones teledirigidos, conocidos como drones, acusó al presidente Barack Obama de emplear en exceso esos medios para aniquilar sospechosos de terrorismo. John Bellinger, quien elaboró dicha fundamentación para la administración del presidente George W. Bush, tras los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, acusó a Obama de abusar de estas aeronaves para matar a los prisioneros y no enviarlos a la cárcel de la ilegal base de Guantánamo. Más de 4.700 personas han muerto como consecuencia de unos 300 ataques de drones estadounidenses, principalmente en Pakistán, Afganistán y Yemen. Y según el abogado Bellinger, estos golpes causan un daño significativo a la imagen de Estados Unidos en el exterior. Ocho de la mañana, 21 minutos, les traemos más música. Esta la traemos de Argentina. La agrupación se llama Capanga y el tema se llama Indultados. ¡Juicio y castigo! ¿Dónde está Menéndez? ¿Dónde está Macera? ¿Dónde está Galtieri y la justicia? ¿Por qué están libres los que mataron? Y la conducta, mafia corrupta, con un indulto, que es un insulto. Indultado, camina por la calle, condenado, camina por la calle, asesino. Asesinos, genocidas. Asesinos, genocidas.

Ramírez Sánchez, venezolano, nacido en San Cristóbal. Lo reivindico como luchador revolucionario. Digan lo que digan. Allá está pagando. Sobre él cayó, pues, una responsabilidad que no es suya de él, en verdad. Siendo venezolano se hizo palestino. ¿Cuántos palestinos han sido asesinados? Siguen siendo asesinados. 8:31, comenzamos nuestro segundo segmento de La Brújula del Sur. Recuerde las vías de comunicación, @albaciudad, el 256 para la mensajería de texto y también nuestra página web www.albaciudad.org. Me asusté. Si nos escuchan la Radio Rebelde de Katia, puede comunicarse a través de @radiorebelde915 y a través del 0416-523-9385. 0416-523-9385. También aprovechamos para saludar a las usuarias y los usuarios del Frente Socialista de Medios Alternativos y Comunitarios del Estado Zulia, Fresmax Zul, que nos escuchan en diferido entre la 1 y las 2 de la tarde en sus 44 emisoras que cubren toda la geografía de este estado. 8:32. Coordenada musical. Bien, comenzamos el recorrido musical de cada viernes y hoy empezamos con música hecha en la Venezuela bolivariana. Aunque este tema no es nuevo, pero es de una de las bandas predilectas de este espacio. Es la agrupación El Pacto, el tema se llama Tamunangues Now. Mañana, Tamunanges Now, de la agrupación venezolana El Pacto. Si usted sigue el Twitter de Alba Ciudad, arroba Alba Ciudad, casi toda la programación musical aparece ahí, no solamente para que usted sepa qué música está sonando esa hora, sino para que pueda descargar muchos de los temas que suenan por acá, por Alba Ciudad 96.3 FM. Pero seguimos con más música hecha en la Venezuela bolivariana. Lo que se viene es una de las bandas con más trayectoria, no solo en Caracas, sino en todo el país. Se llaman Palmeras Caníbales, y este tema, grabado en vivo en una radioemisora en Barquisimeto, le canta quizá uno de los más populares orillas del Panteón Yoruba. Se llama Changó. Thank you. Yemaya, Chango, Obatala Yemaya, Obatala Yemaya, Chango, Obatala Yemaya, Chango, Obatala Yemaya, Obatala Yemaya, Chango. Chango. Los Palmeras Caníbales de Venezuela. Y para que sigas bailando en la mañana de este viernes, lo que se viene es pura guaracha. Esta es la agrupación chilena Juana Fe, el tema dedicado a Víctor Jara, se llama La Bala. Agrupación chilena Juana Fe, ese tema se llama La Bala, dedicado a Víctor Jara. Temazo ese de la agrupación chilena. Y vamos a seguir escuchando música suramericana. Esto que tenemos ahora es un temazo, es un clasicazo del rock suramericano. Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Este tema se llama La Bestia Pop. Patricio Rey, sus Redonditos de Ricota, agrupación argentina, el tema La Bestia Pop. 8:51 de la mañana. Nos queda más rock and roll suramericano. Con este nosotros nos vamos yendo. Los vamos a dejar bailando este fin de semana. Esto es la agrupación argentina Bersuit Vergarabat y el tema se llama La Bolsa. Que tengan todos un feliz fin de semana. Chau.